día contigo me ilusioné. Y hoy vivo mi peor desafío. Yo te di mi amor cubierto de pasión. Dijiste al cambio yo te doy mi corazón. Y ponerte aquí y yo poné en ti. Me repetías que jamás me haré sufrir. Me enamoré mientras preparabas tu juego. Yo me ilusioné. Me muero, ya no siento el fuego. Dime por qué acabó. Dime por qué te fuiste. Dime por qué. Dime el amor. Dime por qué lo hiciste. Dime por qué. Lo mismo y también soñé tenerte por siempre conmigo. Yo te di mi amor cubierto de pasión. Dijiste que no, yo quedo en mi corazón. Y pongaste aquí y yo pongo en ti. Y repetías que jamás me haré sufrir. Me enamoré mientras preparabas tu juego. Yo me ilusioné. Me muero, ya no siento el fuego. Buscando algo de tu amor que no encontré. Dime cómo superar todo esto solo si ya no estás. Dime cómo yo puedo dejar de amarte. No puedo más.